nuestros pueblos, los quelites forman parte de la dieta diaria en las familias. Son plantas que se usan en la cocina tradicional. Se consumen de muchas formas. Algunos se comen crudos, otros se cuecen, se hierven, se cocinan al vapor, se asan, se fríen ligeramente o se guisan en sopas. Salsas, tacos, quesadillas, moles, amarillito, tamales, empanadas, entre otros. En general, se consumen en fresco. Son alimentos de temporada y en algunos casos se practica alguna técnica de conserva. Aquí les presentamos dos recetas de quelites en voz de Elvia Valentín, cocinera tradicional. Soy Elvia, soy de Mogoñe Viejo, pertenezco a San Juan en Chicobi. A veces uno pues no tiene para comprar carne o pues se te hace más fácil cuando es tiempo de temporada de quelite. Preparas tu empanada de quelite o tamal de quelite, lo que vayas a comer, si no quelite hervida, así como digo, con retazo, si no así con costillita de res, lo puedes cocer y comer tu quelite. Pues es lo que se acostumbra a comer acá, porque hay en este pueblo donde estamos nosotros, hay quelite. Les voy a compartir mi receta. En la empanada de quelite se muele en el metate con una coma picante, con un poco de picante y sal, se muele, se pasa junto con el quelite, se muele para que le puedas embarrar a tu masa para esa empanada y ya le pones a cocer en el comal. Y eso es lo que se hace aquí, así aquí se acostumbra también, comemos tamal de quelite. En el tamal de quelite pues se hace el molita, también el que le gusta comer picante pues se pone picante, el que le gusta, ahora sí, el que gusta se adorna pues ya pone tazaja así de res, y así se hace tamal de quelite. La preparación pues se echa masa, se hierve, cuando después que ya está cocido el quelite ya se pone masa y un poco de picante y hasta que espese, ya de ahí preparas tu masa para el tamal y envolver y ya se cose y a comer, se dijo.